vive en el cielo tu amor por mí. Los raíles de la vieja estación me condujeron a ti. Golpeo con fuerza las cadenas que me impusiste para vivir. Como David lancé la piedra contra tu rostro vil. Margen inferno, ¿quién te amará cuando hayas muerto? Margen inferno, ¿quién te amará? Margen inferno, ¿quién te amará cuando hayas muerto? Margen inferno, ¿quién te amará? Por mí, los raíles de la vieja estación.